reclamó. El cachalote digestivo jugaba al escondite con la estrella de mar. Tumbado en el fondo, lanzaba indolente anillo de plancton que iban disolviéndose camino de la superficie. Las mantas raya planeaban en círculo 40 kilómetros al noreste. Podía oírlas perfectamente. Todo era quietud y reposo. Otra vez absorbió 60 kilogramos de gamba, cangrejo, pez de araña, plancton, alga y arena. Cuando sonó el teléfono, despertó sobresaltado de su siesta y descubrió con decepción que él nunca había sido Ramón el Cachalote, sino Golf Tango Fox 757, un Boeing de las líneas aéreas surcoreanas en pleno vuelo Seúl-Madrás con escala técnica en Karachi.